Y en la red nacional de Farco nos ocupamos de lo que viene ocurriendo en la provincia de Catamarca, la lucha antiminera, el último corte que iniciaron hace un par de semanas los vecinos en Belén, que se multiplicó en otras zonas en rechazo a una minera que ya está funcionando, la Lumbrera. Ayer hubo desalojo, detenciones, represión policial y estamos en contacto con uno de los vecinos de ahí de Catamarca, Alejandro Salazar. Hola Alejandro, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Bueno, Alejandro, contanos qué fue lo que pasó. Sabemos que se desalojó un corte en la Ruta Nacional 40. ¿Cuál es el corte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántas personas siguen detenidas? Ayer en horas de la siesta, tipo 3 de la tarde, el fiscal Jorge Flores, de acá del juzgado de la ciudad de Belén, ha dispuesto el desalojo en forma compulsiva de la gente que estaba haciendo un corte selectivo, ¿no? Que en ese momento estaba resguardado en una propiedad privada, ha ordenado la orden de desalojo y ha ordenado también ingresar a la propiedad privada con una orden de allanamiento, y se han llevado arrestados a más de 30 compañeros que han estado ahí en ese lugar en ese momento, ¿no? Porque anteriormente la empresa, juntamente con ha hecho una convocatoria a los trabajadores condicionándolos para que hagan corte de ruta y presionen a la justicia para que se produzca. Ayer ha sido un día muy difícil para nosotros los derechos, porque estaba la posibilidad de que haya un enfrentamiento entre gente de Belén. Alejandro, y esta hay que recordar y hay que aclarar que el corte, como vos decías, era selectivo y lo único que se impedía era que pasaran los camiones con insumos para la minera La Lumbrera. Seguro, por el corte era así, era selectivo, dirigido únicamente a los camiones que van hacia el emprendimiento bajo La Lumbrera, está a 80 kilómetros de Belén. Para la justicia federal no cometíamos ningún delito, pero para la justicia provincial sí estábamos cometiendo delito. Por eso se ordenó el desalojo compulsivo, ¿no? De muchísimos compañeros que con el grupo de infantería han sido desalojados, han sido tratados mujeres especialmente golpeadas. Y lo triste de esto es que el campamento en el que estaba este asentamiento, este bloqueo, ha sido derribado por la policía y han sacado todas las pertenencias de una propiedad privada. Hoy en día los compañeros no saben dónde están sus pertenencias, así que está todo esperando que se resuelva vía judicial. Alejandro, el campamento estaba en un lugar, en una propiedad, como decís, una propiedad privada de alguien que participa de la lucha contra la minera. Así es. El fiscal se presentó y procedió al desalojo, a llevarse todas las pertenencias en los camiones municipales y a voltear todo lo que había construido. Alejandro, tenemos también entendido que hubo agresiones a gente que quería llegarse desde Andalgalá hasta Belén para saber qué era lo que había pasado, cómo estaban las personas que habían sido detenidas. ¿Qué sabes de eso? Así es, hubo agresiones a la gente de Andalgalá que se quería solidarizar y llegarse hasta Belén. La misma metodología que se dio en Belén, de proponerle a la gente que trabaja en la mina que hagan un corte, pero defendiendo a la minería y la fuente de trabajo, según ellos, eran los que impedían el paso de la gente de Andalgalá y impedían también el paso de la gente de Belén hacia el corte, hacia donde estaban los ambientalistas, ¿no? Entonces, hubo ya, nosotros creemos, una estrategia de la empresa para estos hechos y para que la justicia reaccione como lo ha hecho. ¿En este momento sigue habiendo personas detenidas? No, anoche hemos estado hasta las 4 de la mañana, hemos estado en las comisarías, haciendo presentaciones para que puedan ser liberados nuestros compañeros, así que hoy ya están en libertad todos, ¿no? Pero hubo hay dos menores detenidos, hubo 15 mujeres que fueron también detenidas y trasladadas a la comisaría de la peor forma, así que estamos lamentando todos los hechos. Alejandro, ¿y cómo está la situación ahora? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Hay alguno de los otros cortes que todavía esté activo? Mira, los cortes en todo lo que es la zona cercana al movimiento minero se están produciendo, tanto en Andagalá, en Tinugasta, en Santa María, en Fuerte Quemado, en Aemancha del Valle, hay cortes efectivos, también selectivos dirigidos al emprendimiento, a esta multinacional alumbrera. Y nosotros acá, ante la situación judicial que se ha dado anoche, vamos a resolver posiblemente al mediodía cuáles van a ser los pasos a seguir. Alejandro, por lo que supieron, después de ser liberados, ¿quedaron con alguna causa judicial en su contra? ¿Qué cargos se le endilgan a las personas que fueron detenidas y que fueron liberadas luego? Bueno, eso era otra de las cuestiones que nosotros no podíamos averiguar y nos generaba incertidumbre, cuál era la imputación que se nos hacía. Así que en ningún momento nos han sabido explicar eso, así que ahora los abogados que vinieron están tratando de averiguar ese tipo de cuestiones. Alejandro, ¿vos estuviste entre los detenidos? No. Yo me salvé porque a mí el corte prominero me impedía pasar hacia la asamblea. Entonces, me tuve que quedar del otro lado, hasta tanto la policía reprimía y levantaba todo lo que es el corte en nuestra asamblea, ¿no? Alejandro, reitéranos, ¿ustedes creen que esto fue coordinado entre las mineras, el fiscal, la policía? Porque si se produjeron a la vez el desalojo y los cortes de personas mandadas por la minera, ¿o fue casualidad o estuvo armado? La minera, el gobierno y el Poder Judicial han coordinado esto para que ocurra lo que ocurrió. A nosotros no nos queda la duda sobre eso porque ha sido todo planificado entre estos tres organismos que ya sabemos. Nosotros teníamos expectativas con este nuevo gobierno de que la política minera se iba a debatir, iba a ser otra, y bueno, ya han demostrado de que van a seguir siendo socios de una empresa multinacional que se lleva todo y no deja nada. Nosotros tenemos 15 años de minería acá, ya estamos autorizados para hacer un balance y decir si la minería ha sido positiva, ha sido beneficiosa. Y acá en Belén específicamente, donde está centrado el emprendimiento, tenemos los índices más altos de desocupación, de indigencia, de pobreza, y lo más preocupante es hasta de las enfermedades que ocasionan este tipo de emprendimiento, como los cánceres, que a nosotros acá nos llama la atención, la gran cantidad de casos de cáncer. No hay organismos que hagan un relevamiento porque el Estado, al ser socio de la empresa minera, no maneja estadísticas, pero nosotros, como vecinos y como un pueblo chico donde todos nos conocemos, sabemos que algo está pasando acá respecto a la salud de la población. Y bueno, todo eso nos moviliza para que nosotros pidamos al gobierno y paremos esto de la mega minería. Alejandro Salazar, de la Asamblea de Vecinos de Belén, te agradecemos muchísimo el contacto con Farco, nuestra solidaridad, y nos volvemos a poner en contacto con ustedes en cualquier momento para conocer cómo sigue la situación allá. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias.